volviendo más adictos a la soledad, a vivir en paz, a no dar explicaciones, a tener su espacio, a esquivar los problemas, a no dejar entrar a su piel ni a su corazón. Y se vuelven expertos en brillar por sí mismos, en ser autosuficientes. Y eso no es miedo, es amor propio. Amor propio. Amor propio. Amor propio. Dicen que los hombres se van volviendo más adictos a la soledad, a vivir en paz, a no dar explicaciones, a tener su espacio, a esquivar los problemas, a no dejar entrar a su piel ni a su corazón. Y se vuelven expertos en brillar por sí mismos, en ser autosuficientes. Y eso no es miedo, es amor propio. Amor propio. Amor propio. Amor propio. Amor propio.